Gaza, Auschwitz, los niños y los burritos cebra. Una vez vi cómo en el zoo de Gaza habían pintado las rayas blancas a unos burritos para que los niños pudieran ver cómo eran las cebras. ¡Qué idea tan maravillosa! Tan maravillosamente tierna. ¡Qué imaginación tienen los pobres! Escribí un día acerca de los niños de las favelas de Río. Supongo que los niños de Gaza ya no pueden contemplar sus burritos cebras. Supongo que ya no habrá burritos cebras. Tampoco niños. Dicen que alguien dijo que después de Auschwitz ya no habría poesía. ¿La habrá después de Gaza? Después de la matanza televisada de niños y de burritos cebra. Este poema se publicó en un especial de Al-Haram, el periódico más importante de Egipto en Al-Haram al-Arabi, es el suplemento literario, con poemas de otros 5 poetas españoles, mujeres y hombres, 3 mujeres, 3 hombres, que nos pidieron para apoyo y en solidaridad con los mártires de Gaza. Bueno, quien ha leído esto es Matías Escalera, que ha venido esta tarde aquí a la radio, a Radio Utopía, para hablar de la vida, para hablar del mundo y para, iba a decir la palabra poetizar, pero dicho y visto lo visto, no sé si es una palabra que te guste. Matías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, es una de las que tenemos, sí, es decir, porque la poesía trata del mundo y el mundo es todo lo que lo contiene, lo malo, lo bueno, lo perverso, lo terrible, pero también lo bello, lo hermoso. Hay un oyentes que manejan las redes en Instagram, hay un movimiento, sobre todo de jóvenes, de adolescentes, gazatíes, ¿no? Chicas, casi todas, pero también algún chico que en medio del infierno, en medio del desastre, tratan de salvar lo mejor de ellos, su propia juventud, su propia hermosura, su propia belleza y sus propios sueños. Al principio me chocaba, ¿no? Pero después dije, jo, es que es todo un alegato, ¿no? De supervivencia y de afirmación de lo que son y de lo mejor del ser humano, ¿no? En medio incluso del genocidio y del desastre, esos jóvenes tratan de no olvidarse que son jóvenes, que son hermosos y que la vida es más fuerte que la muerte y que la belleza puja y se abre paso incluso en medio del horror, ¿no? Tú, Matías, llevas toda la vida dedicado a la literatura, de una forma o de otra. Sí, sí, cuéntanos, claro, un poquito cómo empezaste tú. Porque, y luego, ¿cómo te has hecho filósofo? Porque tú no eres solo un escritor y un poeta o un novelista. Es que yo empecé siendo filósofo. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. Bueno, yo entré muy joven en la universidad en los años 70, en el 70 y en el curso creo que fue 72-73. Uh-huh. Está en pleno franquismo todavía. Claro. Y yo empecé matriculándome en filosofía pura, en la Autónoma. Y, de hecho, la persona que me recibió fue Carlos París, ¿no? Uno de los grandes filósofos españoles del siglo XX. Y allí, bueno, pues conocí a Alfredo de Año, que murió muy joven, uno de los filósofos jóvenes con mayor proyección internacional en lógica formal. Sádava era muy jovencito. Eran entonces lo que se llamaban los PNN, ¿no? Los profesores no numerarios. Sí, los PNN, y, ¿no? Sí, y hice dos cursos. Lo que pasa es que en mitad del segundo curso lo dejé. Mi vida fue por otros lados, éramos una generación muy influida pues por el hipismo tardío, ¿no? Que en España llegó, claro, al estar aislados, claro, ¿no? Llegó más tarde. Y a la vuelta, después de un par de años de aventuras por ahí, variopintas, decidí matricularme en filología, porque en realidad lo que más a mí me atraía era la literatura, ¿no? Y entonces, nada, hice filología hispánica en la Autónoma, uh-huh. Una especialidad mixta de lingüística y literatura. Uh-huh. Es la que había en la Autónoma, bueno, claro, y no sé si que sigue... Ahora ya han cambiado mucho los programas, pero entonces la Autónoma era su seña de identidad, ¿no? Y algo que agradezco enormemente, y porque eso, por ejemplo, me está permitiendo estos días, estoy después de 30 años intentando tener tiempo para releer el Tractatus, ¿no?, de Wittgenstein. Por fin lo estoy releyendo y noto que mi formación lingüística me ayuda a entender lo que mucha gente que lee a Wittgenstein no entiende exactamente, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, lo leí de chaval, pero de esa manera, ¿no? Como claro. Se lee a los 20 años. Uh-huh. Y ahora lo estoy... o sea, que esa beta filosófica nunca la he abandonado, ¿no? Pero después mi profesión ha sido profesor de literatura, bien en la universidad, bien en la secundaria, hasta que me he jubilado. Y felizmente has pasado mejor vida. Sí, ¿no? Ya yo he pasado ya al nivel premium. y ahora estoy, la verdad, dedicado pues de modo absoluto a la escritura, a la lectura, ¿no? Uh-huh. Y nada, es decir, pero lo que pasa es que yo no... lo que es la escritura literaria, realmente no decidí definitivamente abundar o dedicarme a ella hasta realmente un periodo ya tardío, bueno, tardío para lo que son otros escritores. Porque hasta los 30 años, 31, no decidí recuperar la escritura literaria, ¿no? Yo hasta ese momento básicamente me había dedicado pues a la investigación, ¿no? Por mi profesión, ¿no? Uh-huh. El ensayo, en fin, comunicaciones en congreso, todas esas cosas. Alrededor de la literatura española, ¿no? Desde la Edad Media hasta el siglo XX. Pero fue eso hacia los 30, cuando ya me iba a regresar de Ljubljana, ¿no?, de la Universidad de Ljubljana, porque iba a empezar la guerra en Yugoslavia, cuando decidí recuperar de modo realmente casual la escritura literaria, y de ahí surgió la primera novela, ¿no?, El tiempo cifrado, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí ya... Ya no has parado, ¿no? No paré. Uh-huh. Porque antes había escrito algo, ¿no? Pero así como a los 28 años, por ahí, o 29, decidí romper todo lo que había escrito porque no me sentía a gusto con ello. Y lo rompí, lo dejé y dije, bueno, si algún día tengo algo que decir, ya lo diré. Y justo en ese último curso en Ljubljana, antes de regresar... comencé la novela y eso ya me llevó a la escritura literaria de modo ya firme y serio. Aunque publicado también tarde, ¿no? El primer libro que tengo en lo que tú me has mandado ha sido en 2009, Un mar invisible, novela, claro, ¿no? Sí. El tiempo cifrado del 14, ¿no? Y alguna otra novela. Sí, no, primero fue Grito y realidad, que fue poesía. Es que mi historia es un poco extraña, ¿no?, en ese sentido. Es verdad, 2008, ¿cierto? Sí, ya te he dicho que rompí lo que había escrito, es decir, a los 28, 29 años, y me olvidé hasta que la recuperé, eso, a los 30, 31 años, con El tiempo cifrado, ¿no? Entonces cuando regresé a España, iba a publicar El Tiempo Cifrado, la primera versión, en Libertarias. Hmm. Pero hay un momento en el que pensé que esa novela tenía que ser reescrita, y justo antes de firmar el contrato de publicación, que hubiese cambiado mi vida como escritor, porque con 33 años o 34, el publicar una novela en Libertarias, ¿no? En ese momento me hubiese hecho otra carrera, ¿no? Literaria, ¿no? O en realidad hubiese tenido carrera literaria, pero yo es que aposté por la escritura antes que por la carrera literaria, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en la misma mesa, antes de firmar, decidí retirar el original porque yo pensé que esa novela tenía que ser reescrita. Y nada, la retiré ante el estupor del editor y de un amigo mío que me acompañaba, ¿no? Y entonces, nada, es decir, me puse a reescribirla tranquilamente y la abandoné y comencé Un Mar Invisible, la segunda novela, ¿no? Y eso es que fue un proyecto, es uno de los proyectos más ambiciosos que de la verdad de mi carrera como escritor, que me costó varios años. Uh-huh. Y entonces, con materiales sobrantes de las dos novelas, pues que no tenían desarrollo discursivo ni narrativo, pero que yo veía que eran buenas ideas y que podían tener desarrollo, más bien que exigían la síntesis lírica, empecé a hacer ensayos de poemas, ¿no? Y después, nada, es decir, seguía con mis artículos, comunicaciones. A todo esto estabas de profesor caso en la universidad. Sí, dejé la universidad porque quería escribir. Entonces consideré que la secundaria me daba más posibilidades, ¿no? Porque me daba más tiempo, porque a mí no me exigía prepararme las clases, porque en realidad, claro, el cambio de nivel, pues, claro. A lo mejor algún detalle y tal, pero yo, no, en ese sentido no me ha exigido mucho, ¿no? Después me estaba a gusto con los chicos jóvenes y me daba y tenía tiempo para escribir, que era lo que yo quería, y por eso agradezco a la secundaria lo que me ha dado, ¿no? Al bachillerato, ¿no? También. Sí, claro, sí. Es decir, al bachillerato casi siempre, es decir, daba a veces a la ESO, ¿no? Pero normalmente he estado en primero, segundo bachillerato, ¿no? Así. Nos acompaña también Fernando Barbero, ¿no? que también es escritor, poeta, persona polifacética y tal, ¿no? Y que bueno, que nos ha traído aquí a Matías esta tarde, ¿no? Del brazo. Le ha traído además en su coche, ¿no? Sí, y no sé si además, te ha contado algo así esta tarde en el coche. Así, está apagado. Por seguir cotilleando, ¿no? Está apagado ya el coche y todo muy bien. Todo perfecto. Sí, veníamos hablando de algunas cosas, pero bueno, a mí lo que me interesa ahora mismo sobre Matías es la última novela que ha publicado, de la que no he hablado todavía. Bueno, aquí hablamos más de poesía que de otra cosa, sí, la verdad, pero sí. No me importa que, ¿sabes? Decir, tampoco soy un peligroso radical en esto. Se puede hablar hasta de novela, no, en novia de equipaje, ¿no? Y es que justamente lo que trataba de explicar, que en realidad yo me pensaba como novelista, pero de ese material que quedaba ahí, surgieron una serie de textos. Y a través de un amigo, de César de Vicente, conocí a Antonio Orihuela en Madrid, y uno de los grandes poetas, ¿no?, de nuestra generación. Uh-huh. Y entonces me dijo, ¿por qué no le das este material a Antonio? Y digo, bueno, sí, yo creo que esto no tiene valor, ¿no? Es decir, no sé, esto lo estoy haciendo yo. Pero dice, no, vamos a dárselo. Entonces le di los textos a Antonio, y Antonio Orihuela, y nada, me escribió a los 10 días, nada, esto hay que publicarlo, es muy bueno, tal, y yo me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque no me veía como poeta, es decir, realmente yo me veía como novelista, ¿no? Y dice, no, esto hay que enviárselo a Tito de Baile del Sol y tal. Y bueno, pues nada, se lo enviamos. Y a la semana también Tito, el editor de Baile del Sol, me llama, no, esto hay que publicarlo, esto tal. Y yo de pronto me vi con Grito y Realidad en la calle, con mi primer libro de literatura, porque el anterior, La Reconquista de la Realidad, había sido un libro de ensayos, ¿no? Y dije, jo, si yo me veía como novelista. Y de pronto el primer libro que sale mío, Grito y Realidad, es un poemario, ¿no? Y eso me, como que me descolocó un poco, ¿no? Pero inmediatamente, en Voces del Extremo, en los encuentros literarios que coordina Antonio Orihuela, conocí a un editor, Pepe Varos, y allí, hablando, tomándonos una cerveza, hablando de las novelas que tenía escrita, me pidió Un Mar Invisible. Uh-huh. Se la envié y salió. Y de pronto, pues fue. Y ya a partir de ahí ha sido todo, ¿no? Es decir, fue rodado, porque después conocí, por Voces del Extremo también, a Antonio Martínez y Ferrer, que su hijo Tony era el editor de Germanía. Lo conozco, me pide un poemario y de ahí viene Pero no Islas, ¿no? Y de ahí hasta hoy en día. Y ¿no? Claro, y de pronto me veo como poeta y novelista. Y dramaturgo, ¿no? También. Sí, bueno, después escribí. Todo vino por la secundaria. En un momento dado me piden que lleve con una compañera al taller de teatro de uno de los institutos, y ahí surgen como 5 o 6 piezas didácticas con los chicos. Y a partir de ahí hay una idea que tengo, la desarrollo como obra de teatro, la presento. Yo creo que es de los pocos concursos a los que me he presentado en mi vida, pues, y ese me presenté porque el premio era la publicación, y como en España no se publica apenas teatro, me pareció que, y también un poco pues porque coincidió que la había terminado, que se convocó ese certamen que era en Alcalá, y por ayudar también un poco a la gente que lo convocó, y nada, y me dieron a Juana Escabias y a mí, nos dieron un premio, es decir, de literatura dramática, se llama El Refugio, sí, que ahora me lo han pedido, y bueno, se representó un par de veces, de modo semiprofesional, no en Madrid, pero sí en Granada y en Valencia, en fin. ¿Cuál es un poco...? Lo digo porque, para ir avanzando, porque a mí lo que me interesa sobre todo es que leamos, ¿no? Que nos traigas un poquito tus textos, ¿no? Aquí al programa. Pero antes de que lo hagas, yo te iba a plantear un poco cuál es tu formación intelectual, cuáles son tus lecturas, cuáles son tus autores, ¿no? Que a ti te han influido, te han marcado, ¿no? Pero yo estoy seguro de que tú eres escritor, entre otras, aparte de porque vives, ¿no? Porque ves el mundo, porque lees libros, ¿no? Claro. No, yo, mi formación es muy clara. Es decir, yo cuando entro en la Autónoma, el departamento de filosofía es esencialmente materialista, ¿no? Y crítico. Aparte, yo tiendo a vincularme ya desde COU pues al movimiento estudiantil antifranquista. Y en la Universidad Autónoma pues me pongo en contacto básicamente con la tradición materialista, marxista, ¿no? Tanto en términos filosóficos como en términos políticos, como en términos críticos literarios, ¿no? Uh-huh. Y ese materialismo histórico de base en mí es como el cimiento, ¿no? En la Autónoma estaba, y yo me considero en buena parte heredero suyo y discípulo, Julio Rodríguez Puertas. Claro, es que, y después el conocimiento, yo estoy en la Autónoma cuando Julio Rodríguez Puertas viene de Estados Unidos y es la primera generación que nos da clase. Entonces, conecté con él hasta tal punto de que llegamos a ser después grandes amigos. Esto era muy difícil con Julio, ¿eh? Sí, pues por lo menos en la época en la que era una persona, como 10 sí, o 15 años más tarde. Sí, era una persona muy especial, pero que con los alumnos o con, sobre todo al principio, cuando, es decir, durante el franquismo y la transición, el autónomo era muy diferente. Era una universidad muy especial. Entonces, las relaciones entre alumnos y profesores eran muy fluidas. Y hubo una serie de compañeros, y en concreto yo, que conectamos muy bien con él. Y con el tiempo, de hecho, me hice amigo, ¿no? Y es mi maestro. Y él fue el que, a través de la crítica marxista y materialista, ¿no?, me fue dando los rudimentos el aparataje teórico para enfrentarme al hecho literario, ¿no? Y eso se nota. Sí. Es decir, por eso mi escritura es realmente una respuesta al mundo, en ese sentido, ¿no? Porque considero que el signo literario es, que es el signo más complejo que podemos, que podemos construir, cifrar, ¿no?, y cifrar los seres humanos, como todo signo, es respuesta a algo y es intencionado. Entonces, determinar la intención es clave. O sea, eso nadie escribe por escribir. Escribe para algo. Te puedo contar una anécdota y seguimos. Por supuesto. Porque en las clases de Julio Rodríguez Puertolas, claro, le daba leña a toda la tradición literaria. Me acuerdo de las clases en cuarto de carrera. Pues yo estudié lo mismo que tú, mismo sitio, además. Sí. Y entonces, claro, el cuarto se daba literatura medieval, ¿no? Claro. Y claro, las coplas a la muerte de su padre. Y había una chica que debía venir de un colegio de monjas y tal, ¿no? Muy aplicada y muy buena chavala y tal, muy dedicada a todo y tal, que se escandalizaba, porque claro, pero entonces ya levanta la mano ya indignada casi la chica y dice, pero entonces a usted no le gustan las coplas a la muerte de su padre, pero claro, te había contado toda la historia de los Mendoza, que se había escrito este libro muchísimo más tarde de la muerte del padre, que en realidad no era una elegía, sino que era un acto de propaganda política y social y tal, y dice, entonces a usted no le gustan las coplas y tal, ¿no? Y la respuesta, me acordaré siempre, dice, se queda así, dice, bueno, me gustan, pero por lo perversas que son. Te cuadra. Sí, no, es... Yo, hablando de mi fundamento, en la escritura, especialmente en novelística, está el arcipreste de Ita en la base. ¿Por qué? Porque hice, claro, un estudio y una lectura profundísima del libro de Bonamor, y de hecho mi tesis es el libro de Buen Amor como la protonovela europea. De hecho, el libro de Buen Amor, si llega a estar escrito en prosa, se hubiese adelantado 60 años a Boccaccio, ¿no? Totalmente. Entonces, pero claro, el problema es que está escrito en cuadernavía y eso, es decir, es por eso lo hace tan extraño, ¿no? El primer libro moderno de Europa escrito con los códigos de la clerecía, ¿no? Por un cura del siglo XIV. Claro. Del mundo que muere, ¿no? Entonces es muy, por eso, pero es extraordinario. Entonces, eso me lleva pues a la Celestina, una lectura en profundidad de la Celestina, de la literatura del siglo XV como literatura política, ¿no? Es decir, y después a Cervantes, ¿no? Y sobre todo, para mí, el concepto y la aportación de Cervantes que hace que Cervantes sea lo que es, y es el concepto de verosimilización, ¿no? Y a partir de ahí pues ya viene todo, ¿no? Y en poesía, pues, sin embargo, fíjate, en poesía son los románticos alemanes, Hölderlin, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, Goethe, ¿no? Es decir, el romanticismo inglés también, ¿no? Los que están un poco en la base, ¿no? Y después, claro, como no, el 27 español y algo muy importante, la vanguardia. Las vanguardias del siglo XX que me alucinan. O sea, cuando yo me encuentro con la vanguardia del siglo XX, para mí fue como algo epifánico, ¿no? Es una ¿Tú, por ejemplo, epifánica. Ahora mismo qué lees de poesía o de novela? Pues mira, ahora estoy con un proyecto enorme, porque me meto en charcos que a veces como me metí en los 50 finales alternativos a los 50 relatos o a 50 relatos fundamentales del canon occidental que voy subiendo en mi blog, ¿no? En mi página web, que me releí, para lo que me releí, pues 50 grandes relatos del canon occidental, desde la Odisea hasta Doctor Faustus de Thomas Mann, me los releí porque quería darles un final alternativo, pero lógico, ¿no? Y porque me... porque la relectura para mí es la verdadera lectura, ¿no? Y quería releer textos que había leído de joven, pero que de esa manera, ¿no? Como el Tractatus, ¿no? Matías Escalera.com, ¿no? Vamos a decirlo. Sí, es, pues ahí están. Ya he subido como 30 y tantos finales alternativos, ¿no? Quedan otros. Pues entonces después, por una conversación con Alberto García Teresa, dije, se me ocurrió lo que he llamado diálogo con los muertos. ¿Y qué estoy haciendo? Releerme la obra de 40 poetas de la tradición occidental que han sido claves en algún momento en mi formación y dialogar poéticamente con ellos. Y entonces ahí pues están... Ahora, por ejemplo, estoy estos días, esta semana estoy releyéndome o leyendo más de lo que había leído pues de Paul Celan, de Alejandra Pizarnik y de Mayakovsky, por ejemplo, ¿no? Pero ya me he releído, por ejemplo, ya llevo 18. Por ejemplo, no es Danuncio, el otro poeta italiano. Dante, dices. No, el romántico, bueno, que me encanta. Sí, es que se me ha cruzado ahora Danuncio y no es Danuncio. Leopardi, ¿no? A Leopardi, que me... su relectura, porque... claro, la relectura, la verdadera lectura. Y leer a los 68 años no es lo mismo que leer a los 20 y tantos, ¿no? Y bueno, pues sí, por ejemplo, a Adrian Rich, ¿no? Entonces, estoy releyéndome, pues a que me está viniendo... muy bien, digo, ojo, menos mal que me he obligado, porque no es lo mismo leer a esta edad y con lo que sabemos. Tienes que romper y quemar todo lo que has escrito hasta ahora y volver a empezar. Como pues sí, pues debería. Y de alguna manera este proyecto es eso, ¿no? Porque estoy haciendo, veo que estoy haciendo una poesía que no tiene mucho que ver con lo que he hecho hasta ahora. ¿Te parece que leamos un poquito y luego seguimos con este diálogo tan interesante, ¿no? Para que, bueno, has leído empezando, he empezado leyendo. He empezado, ¿no?, con ese poema porque ha surgido el tema de Gaza y me parece que el silencio que se ha cernido sobre el genocidio de Gaza en Europa, en el Occidente, es criminal, es un silencio criminal. Y yo estoy anonadado por ese silencio. Entonces, Y además no veo, es decir, no veo la posibilidad de salir de ese silencio, porque de alguna manera el Estado de Israel somos nosotros. Y eso es... Las dependencias y que eso, hay, ¿no? No, porque lo creamos nosotros y somos nosotros. Y habría que ahora no viene al caso justificarlo, pero... estoy convencido que es que somos nosotros. Esto es, estamos vinculados psicológica y culturalmente y ideológicamente. Incluso la izquierda europea se siente más vinculada. Incluso por encima de la conciencia y de la razón y de la racionalidad y del... Hay una especie de pulsión inconsciente que nos hace vincularnos más fácilmente al Estado de Israel que al mundo árabe. En Europa se nota en la izquierda y en la derecha. Con el mundo árabe, ¿no? Yo sí creo, ¿no? No, pero eso es, se dice, pero no es real. Uh-huh. No es real. Entonces, ese silencio a mí me escandaliza, pero al mismo tiempo no veo la posibilidad de salir de ese silencio. Y os digo, si exterminasen a los gazatíes, se mantendría ese silencio. Salvo en minorías, muy minoritarias, que mantienen la llama, ¿no? De la voz de alarma, ¿no? Y el grito, pero los estados, las sociedades europeas mantendrían ese silencio. Y eso es tremendo, ¿no? Por eso he empezado con ese poema, porque creo que debemos, los que somos conscientes de ello, debemos mantener, ¿no? Es decir, la voz, ¿no? Aquí, entonces, sí, adelante, perdón. Vale. No, pues si quieres que lea algo. Sí, por supuesto. Pues, sí. Así un. Si tenemos el desastre ahí delante de nosotros, ¿por qué no lo vemos? Aún así, os digo, a la esperanza se entra como se entra la lluvia, sin darnos cuenta. Porque cuando tras la noche infinita la esperanza se bate en retirada del mundo, cuando los ejércitos de la luz se dispersan, cuando la derrota es inminente, exclaman todos. Tú y yo iniciamos nuestra canción de los seres que esperan ver los rayos del sol abriéndose paso por entre las sombras de la hora antes del alba. Cuando contra toda esperanza el niño toma su cuaderno y su lápiz y se dirige a la escuela en la hora antes del alba. Cuando contra toda esperanza la madre se dirige a limpiar escaleras también antes del alba y ve una luz al final del túnel y sólo ella distingue su levísima llama. Cuando contra toda esperanza los amantes se aman antes del alba y contra toda esperanza el músico trenza sus notas justo en la hora antes del alba y el panadero amasa el pan junto al horno y el jardinero abre la llave de paso y el agua limpia las calles y todo sucede en la hora de antes del alba y todo sucede así ante la luz, con extrema sencillez y contra toda esperanza. Cuando contra toda esperanza los ahogados llegan a la orilla y nos hablan, cuando contra toda esperanza alguien los escucha, y todo sucede antes del alba, cuando contra toda esperanza el ahogado encuentra su corazón, cuando contra toda esperanza el que escucha su lamento encuentra su corazón, cuando contra toda esperanza millones encuentran su corazón, cuando contra toda esperanza millones escuchan la voz del ahogado justo en la hora antes del alba, la hora justa en que tú y yo iniciamos nuestro canto, cuando contra toda esperanza el niño llega a su escuela y la madre termina la última escalera y la llama aún no se ha consumido en la tiniebla, cuando contra toda esperanza el amor de los amantes no se ha extinguido aún, cuando contra toda esperanza las calles reciben limpias al alba y el olor a pan recién hecho inunda las aceras, cuando contra toda esperanza el ahogado se levanta en la playa, se sacude las olas, se sacude la muerte y mira hacia atrás y vuelve su cabeza de ahogado hacia adelante y avanza sus brazos de algas contra la luz. Y luego avanza sus manos de algas y luego avanza sus dedos de algas y abre sus hombros de algas, y de su corazón ahogado emana la luz al fin. Y tú y yo consumamos el canto de los seres que esperan. Aunque Si la esperanza solo está en tu piel, si la esperanza se cifra únicamente en tu mirada, si la esperanza anida solo en tus labios y en tu corazón gentil, si la esperanza es solo tus besos, si la esperanza se esconde solo entre tus muslos, entonces no hay esperanza ninguna, amor mío. Poemas de amor. Sí, estos son poemas de mi último poemario, Recortes de un corazón herido, que salió en Huerga y Fierro durante la pandemia, y que es un libro en donde traté de abundar justamente en un principio que para un tipo que aborda el mundo desde un punto de vista materialista y crítico es problemático. Siempre ha sido problemático, ¿no? Porque la esperanza ha sido un sentimiento usado por los amos para desactivar, ¿no?, a los siervos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es indudable es que el principio de esperanza está en nosotros. Uh-huh. Y eso tenía, de alguna manera, que dar cuenta de ello. En este... Te corto, ¿eh? Perdóname. Sí. En este último libro, Preferimos el grito, que es una antología de tus poemas, ¿no? Sí. Alberto García Teresa, sí, amigo también de este programa y tal, comenta que frente a toda la barbarie capitalista, ¿no? El neoliberalismo, yo lo llamo fascismo económico, ¿no? Uh-huh. Es decir, frente al afán de lucro, la cosificación, el egoísmo que impone el capitalismo, los poemas tuyos, Matías, lo que dice Alberto es que son más meditativos, ¿no? Son más lentos, son más serenos, ¿no? Y que intentas, dice Alberto, con tu perspicacia y tu capacidad intelectual, analizar y desvelar las prácticas de dominación y de sumisión que permiten a la sociedad ser como es, ¿no? Sí. Yo creo que... Yo te quería preguntar si tú en tu poesía tratas otros temas. Yo siempre a los poetas cuando vienen aquí, como antes a Fernando, les pregunto, pero ¿y el tema social? ¿Tú lo tratas y tal? Y muchos, claro, miran para otro lado, ¿no? Sí. Lo que te pregunto a ti es, ¿tú tratas algún otro tema que no sea el tema social o el tema político, ideológico? No, si es que yo trato todos los temas. Esto es que el adentro no se entiende sin el afuera. Y el afuera no se entiende sin el adentro. Por eso, si quien haya escuchado atentamente estos poemas intentan responder al adentro y al afuera. Esto es, la nada que nos vacía, la desazón que nos habita, ¿no? La rabia, ¿no?, la frustración que siente la mayoría. Esto es, las consultas de los terapeutas, de los psiquiatras, de los psicólogos están llenos porque la mayoría es incapaz de determinar un hecho muy simple. Y es que ellos están mal no por su causa. El mal no está dentro de ellos, está fuera. Sí. Lo que sucede es que como no se dan cuenta de ello o no quieren asumir la responsabilidad de aceptar ese hecho, tratan de acudir a elementos mágicos, ya sea el sacerdote o el pastor, si son religiosos, o el psiquiatra, el psicoanalista o el terapeuta. O el futbolista, si, o el, si o no el lo son. Cantante de turno. O canalizar todo eso pues en violencia mediática, en las redes. Esto es, pero porque enfrentarse al hecho de que el adentro nuestro, lo que somos, está construido por el afuera y que el mal está en el afuera, esto es que como Freud se dio cuenta al final de su vida, cuando Freud escribe el malestar en la cultura, es decir, está invalidando en realidad toda su obra anterior, porque Freud, que es muy honesto intelectualmente, se da cuenta de que la neurosis no está dentro del individuo, sino que está en la cultura, está fuera del individuo. Lo que sucede es que su hija y todo el entramado de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, como se había convertido en un negocio pujante, desactivan a ese Freud y lo anulan. Pero Freud se da cuenta de que la neurosis no está en nosotros. Ya, claro, está fuera de nosotros. Unos de los que le siguieron fueron los surrealistas. Tomaron la, la parte individual, pero no eran ajenos, claro, al contrario, sí, pero eso, a la cuestión social. Eso, eso es Reich y el autor de El arte de amar y Frank. Reich y Frank son los que se dan cuenta y siguen esa beta, ¿no? de que el mal está, el mal nos construye. Déjame que te lea un poema tuyo, Todos los nombres, que es un poema que, bueno, en general lo que he leído tuyo me ha gustado. Ese es de Pero no Islas, ¿no? Esto ya ahí no lo sé, pero vamos, te leo el poema. Todos los nombres. Quien busca la pregunta, halla la respuesta, si lo consideramos. Si nos han asignado todos los nombres, si lo consideramos. Nos han anillado, grabado y marcado a fuego casi todos los motes y denominaciones de los brutos, de las bestias del campo, de las del mar y de las del aire. Se nos conoce comúnmente por la función que desempeñamos y por el espacio que ocupamos. Nos han pegado al nombre casi todas las cosas: hombre bala, hombre máquina, hombre escoba, hombre incluso a la nada absoluta ausencia de las cosas, pero no aún al nombre. Nos han llamado barro, esclavos, suela, mierda, esteras, masa, felpudos, cero, a la izquierda preferentemente, mulas, burros, burros con B, acémilas, jamelgos, machos, capones, bueyes, lobos, lobas, hienas, ratas, ratones, zorros, zorras, besugos, merluzas, merluzos, buitres, palomitos, pichones, cerdos, cerdas, marranos, marranas, siervos, siervas, cabrones, putas, putos descamisados, obreros, obreras, abejas, menestrales, braceros, proletarios, peones, productores, operarios, jornaleros, jornaleras, asalariados, asalariadas, rústicos, labriegos. Todos los nombres, pero aún no el nombre. Ahí está. Es decir, es que la lucha por las palabras es clave. Total. Que nos han... Pero me gusta una... Bueno, me gusta. Entiendo que aquí hay una mirada todavía... Hablabas de la esperanza, ¿no? Burguesa. Hay una esperanza. Pero aún no el nombre, ¿no? Alberto García Teresa, que es un, que es uno de los críticos que mejor conoce mi obra... ha señalado alguna vez que mi escritura es desolada, pero que siempre hay un resquicio. Y eso es verdad. Siempre, yo lo, a veces de modo inconsciente, otras veces de modo consciente, un resquicio para lo otro. Yo creo que en los tiempos que corren, cuando todo está... Porque no está todo ahora, cerrado. Claro. No está todo cerrado. Ni siquiera cuando pensamos que está todo cerrado. Alguna esperanza. A mí no me gusta mucho la palabra esperanza. A mí me gusta tener la palabra confianza, ¿no? Porque implica la posibilidad de la acción de, del que lo dice, ¿no? Yo creo que perder... O sea, tener un grado de todavía de esperanza o de confianza empieza a ser revolucionario en los tiempos actuales, ¿no? Porque si no se puede hacer nada, pues ya si está, si el tema cerrado, ¿no? Si es lo que yo... porque normalmente cuando escribo un libro, previamente tengo un periodo de investigación, de reflexión a fondo, ¿no? Entonces, cuando, así como cuando escribí del amor de los amos y del poder de los esclavos, me releí gran parte de la literatura amorosa, ¿no? Occidental, y, o sobre... o que se había escrito sobre el amor, ¿no? Para escribir Recortes de un corazón herido, me releí una buena parte de la literatura o de gente que desde el materialismo había tratado el principio esperanza. Y fue releyendo los pasajes de Walter Benjamin y sobre todo el principio esperanza de Ernst Bloch, cuando dije, así sí se puede hablar de la esperanza. ¿Por qué? Porque hay un momento en que Bloch y también Benjamin dicen, el tiempo de la esperanza es el presente. Entonces dice, ah, si el tiempo de la esperanza es el presente, entonces sí se puede hablar desde un punto de vista materialista y crítico de la esperanza. De modo que los seres esperanza son los que viven el presente como si hubiese futuro, aun sabiendo que no lo hay o que puede no haberlo. Entonces, es desde ese punto de vista desde el que sí podemos hablar del principio esperanza. Lo que tú dices, me gusta, ¿no? El principio confianza, ¿no? Y que sobre todo lo que te decía antes, cuando aparentemente está todo cerrado, nunca está todo cerrado. En la derrota siempre hay una posibilidad de victoria. Yo no sé, Fernando, ¿quieres añadir aquí algo a las sesudas palabras de nuestro amigo? Son tan sesudas que no me atrevería. Pues no sé si... No, tenemos a Matías, que es la persona que ha leído todo. Y, bueno. Y yo me declaro ignorante, absolutamente, porque yo he leído a poca gente y... Pues yo hago este programa para aprender, Fernando. ¿Entiendes? Claro, o sea, a eso... A gente como vosotros. Pero, Fernando, a eso he venido, a lo aprender que hay que de leer, vosotros. A veces... No consiste en leer mucho, sino en leer lo que es necesario leer. Entonces yo sí soy bueno en eso. Entonces, claro, porque cuántos bestiajos ignorantes hay que son unos lectores compulsivos. Pero sí. Claro, el problema es que no leen lo que tienen que leer, claro. O no saben leer lo que leen, ¿no? Sí, para mí es muy importante lo que Matías y tú también habéis hablado sobre la esperanza. La palabra esperanza, que se relaciona muchas veces con lo esotérico, con lo mágico, con lo religioso, igual que la palabra fe, de alguna forma la religión en general nos ha robado esas dos palabras, que quieras o no, son nuestras. Claro. Son del pueblo, son de la poesía, claro, son del mundo. Yo por eso hago esa distinción entre esperanza y confianza, porque esperanza, bueno, esperar a ver si alguien nos hace, nos da, no, y tal, no, ¿no? Pero si el tiempo tiene una... Pero si el tiempo de la esperanza, como dicen Bloch y Benjamin, es el presente, cambia todo. Sí. Si el tiempo de la esperanza es el futuro, es otra cosa. Pero si el tiempo de la esperanza es el presente, es decir, los seres esperanza son los que viven el presente como si hubiese realmente futuro. Es un padre que vive el presente preparando el futuro de sus hijos y no aniquilándolo, ese sí, ese padre sí es un ser esperanza. El padre que vive el presente negando, pues yo qué sé, el cambio climático. El carácter alienante del capital y del trabajo alienado. Es decir, ese padre no es un ser esperanza, no está pensando en el futuro de sus hijos. Entonces, es tal como vivimos el presente, indica si somos seres esperanza o no. No si esperamos un milagro futuro, de que extraterrestres van a venir, no se trata o la ciencia nos va a salvar, no. Es cómo vives el presente. Si tú en el presente estás preparando un trabajo, es decir, las condiciones, luchas por unas condiciones dignas del trabajo de tu hijo, de la naturaleza y del mundo que vas a dejar a tus hijos, entonces sí eres un ser esperanza. Si no... No nos queda mucho tiempo, Matías. Nada. Yo te animo y te invito a que leas algún poema más. Y no sé si incluso, no, si no sí. son muy largos, pueden no, hacer no, dos. Uno, ¿no? uno. Pero además, para que responda a la pregunta esta que me has hecho antes, ¿no? Y que mucha gente me hace, es que política es todo. Amar es política. Esperar es política. Relacionarte con la naturaleza es política. La amistad es política. El trabajo es política. Entonces, por eso te he dicho, yo escribo de todo. Claro. Pero visto como una totalidad dialécticamente incardinada. Es decir, por ejemplo, amor sin contemplaciones. Las cosas suceden así. Un día uno, quizás confuso o cansado, se va. Y el otro espera. Pasa el tiempo. Y otro día el otro se va. Quizás confuso o cansado también. Y el uno espera. Y es que uno u otro, o ambos a un tiempo, saben, sospechan en realidad que el regreso puede durar una vida entera. O que tal vez, lo más probable, no haya jamás ningún regreso. Y aún así deciden, al menos uno, o lo deciden ambos, el uno y el otro, esperar. Tengo yo aquí un poema, Matías, que es un poco largo, no lo voy a leer entero, que se llama ¿Y ellas? Ah, sí. Que dice, bueno, son más de 150.000 mujeres filipinas, tal, ¿no? Pero me voy a ir al final, cuando ya después de hablar de todas sus condiciones materiales, ¿no? Y en las que viven estas mujeres, ¿no? Preguntas, ¿se acuerdan ellas del amor? Voy a leer el final de ese poema. Sí. Y los trabajadores que se suicidan de una sola vez en las factorías de Apple, de Dell o de Hewlett Packard para garantizarse la indemnización que salve la vida a sus familias. O las mujeres que son violadas en Huelva mientras recogen fresas. O los esclavos sin geografía precisa. ¿Qué piensan ellos del amor? Sus amos, sus verdugos, o los aseados ejecutivos del centro financiero de Hong Kong, que cada lunes toman el territorio de las lágrimas y del dolor, ¿conocen ellos el amor? ¿O recuerdan acaso ellos también la palabra? Claro. Ese es lo que decía, lo que te decía. Amar es política. Esto es, ¿por qué? Y esto que voy a decir puede ser considerado una butad, pero no lo es. Los amos no pueden amar. Porque están desactivados para amar. Esto es, la señora que dice que los familiares de los muertos que molestan, que se vayan a casa porque molestan, esa señora tiene desactivada su capacidad de amar. A lo mejor ella cree que ama a su marido, es raro, pero vamos a suponer que lo cree, pero en realidad no los ama. Claro, no ama. Esa forma suya de amor, si es que se puede llamar así, eso, está contaminada. No, es amor, es otra cosa, pero no es amor. Claro. Es decir, otra mujer, porque son, en este caso es la presidenta de nuestra comunidad, que dice, bueno, es que se van a morir del mismo modo. O sea, sí, van a morir igual. ¿No? Van a morir igual. Esa mujer no puede amar. Lo que habrá es lazos de intereses con su novio, pues por el mamoneo que tengan entre ellos, los Maseratis o los áticos, es decir, la pasta que manejen, es decir, yo qué sé, o a lo mejor los polvos que se echan, pero esa mujer no puede amar, ese hombre no puede amar. Es decir, no conocen, es que están invalidados. Esto lo aprendí yo con Puertolas. Claro. Esto fue el que me abrió ese campo, ¿no? Un director de banco, ¿no? Un burgués, claro. en suma. O cualquier persona que tiene la desgracia, también vamos a decirlo claro, de vivir en ese ámbito del poder, ¿no? Porque no es capaz, fíjate, qué tontería, de vivir en la vida lo humano, ¿no? Claro. Que es una desgracia. Pero no porque sean, cuidado, Armando, no porque sean malos. Claro, claro. Cuidado, claro. Y a los oyentes, cuidado. Yo no estoy diciendo que esa viceconsejera o quien dijo esa barbaridad o Ayuso sean personas malas. No, no, yo no estoy tratando de la cuestión en términos morales. Ya, no, ya, ya. En términos antropológicos. Totalmente. Esto lo de. Esto está clarísimo. Es una desgracia que sufren ellos, ¿no? Dice, no, y lo dice Julio Rodríguez Portal, analizando la Celestina, fue el que. La primera persona que me abrió esa veta. Y de un modo muy fácil. Calisto, ¿no? Calisto. No, sí, Calisto es un ser invalidado para el amor, pero es el final de la Celestina. Y a los oyentes curiosos pueden leer, ¿no?, el final de la Celestina. El famoso planto de Pleverio. Pleverio es el capital, ¿no? Es decir, es un padre de Melibea. El padre de Melibea es un... Es decir, ese representa el capital. Es un comerciante de éxito, ¿no? Su hija se le ha tirado desde la torre de su casa delante de él y ha quedado espachurrada con los sesos por los cantos delante de él. ¿Y qué dice Pleverio? ¿Y ahora qué hago con mis barcos? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con mis propiedades? ¿A quién se las voy a dejar? Eso porque es amar. La inadaptada de su hija se ha equivocado y ha decidido suicidarse, no, por es amor. Decir, pero entonces yo pregunto, ¿eso es realmente la respuesta de un padre que ama? ¿O es la frustración de un amo que se queda sin heredera? Y después está el caso, dices, del imbécil de Calisto, ¿no? Que después de estar usando pues toda la retórica, ¿no?, del amor cortés, de patatín, patatán, Calisto, es decir, me libeo, llega cuando salta la primera vez el albarda, ¿no?, del jardín de Melibea. La ve, el primer encuentro. ¿Y qué hace? Claro, Melibea cree que le va a decir lo de paloma mía, me libeo soy, eres mi diosa. No. ¿Qué hace? Le coge el corpiño, ¡ras! Las tetas al aire. Y entonces, ante el estupor de Melibea, dice, pero bueno, esto... Y dice, ¿y qué le dice? Estoy citando de memoria. Dice, el que quiere palomo, lo despluma. Punto. Tú eres un palomino y me voy y te voy a comer. Y antes de comerme un palomito, lo primero que hago es desplumarlo y punto. Se acabó. ¿Eso es un amante? ¿Eso es un personaje que ama? Totalmente. De hecho, la tragedia de Melibea es que es el único personaje que ama en la Celestina. Y es, por cierto, es el primero y prácticamente el único personaje que se suicida en la literatura europea hasta el siglo XIX-XX. Pues Matías Escalera, nos tenemos que marchar. Sí, ha sido un placer. Un gusto hablar contigo esta tarde, dialogar, conversar, aprender de tu sabiduría y de tu conocimiento. También, Fernando, muchas gracias por haber venido aquí esta tarde. Muchas gracias a ti, un placer. Sí. Y bueno, nos vamos a quedar con un poquito de música que nos recomendaba Matías, ¿no? ¿Qué le apetece? ¿Cuál? Bob Marley. Oh, esa... Es que esa canción es... Yo siempre me... Cuando escucho esa canción, que ahora la oirán, no voy a destriparla, siempre me pregunto y le pregunto a los oyentes, ¿y cuál sería nuestra canción? La de los que... La raza que sometió a esos sufrimientos a su raza y que permanece en silencio ante el genocidio de Gaza. ¿Cuál sería nuestra canción? Pues muchísimas gracias. Salud, compañeros. Salud.